Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. Buenas tardes, hola, hola. Estamos empezando nuestro noveno programa de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Conducido por Dani, de Colectiva Pickler. Hola, hola. Cami y Javi, quien les habla de Colectiva Cuidados en Crecientes. Creo mandarle un cariño gigante a nuestra compa Cami, que lo está pasando súper bien. Que no nos va a acompañar hoy día, pero volverá. Y agradecer también una vez más a Radio Placeres por darnos este espacio de difusión para este mensaje de respeto y buen cuidado para la niñez. Y también agradecer por retransmitir a Radio Lafkenche, Radio Zarzamora, Radio Tarpuy y a El Medio El Puelche, que a través de la Radio Pellín Folil de la región de Los Ríos está también retransmitiendo nuestro programa. Estamos súper contentas cómo ha crecido este proyecto y agradecemos a toda esta red de radiodifusión. También vamos a dejar nuestro WhatsApp, que es +56 99 51 93 366. Lo voy a repetir, +56 99 51 93 366, para que nos puedan mandar sus mensajes, sus preguntas y cariño también, ¿por qué no? Antes de empezar con este programa, queremos también recordar una vez más por qué es tan importante abrir estos espacios de conversación para abordar estos temas tan sensibles como lo es vivir en la niñez temprana. Sí, ahí como hablábamos la vez anterior, como esta urgencia que tenemos nosotras y queremos contagiarle al mundo. A todos, sí. De buscar otras formas de vincularnos, de poner en otro lugar a las niñeces, de construir otros mundos posibles, hablábamos también. Ojalá pronto, ojalá con esta urgencia que nosotras sentimos adentro. Pero eso, como una invitación a todos a pensar desde otro lugar, a sentir y a vincularse desde otro lugar con los niños y las niñas pequeñas. Sí, está siendo súper urgente, de verdad. Cada día podemos observar a nuestro alrededor que no hay perspectiva de la niñez, que los espacios son pocos, se les piensa poco en cuanto a infraestructura, en cuanto a cómo se les trata, a cuál es la importancia que tienen en esta sociedad, que son uno más entre nosotros, son otro también, no uno inferior. Bueno, hoy hablaremos de la integración de límites desde un cuidado sensible. Vamos a abrir este tema con la cita que dejamos en nuestra red social. A propósito, síganos en Instagram, en Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Y dice: la cuestión de las reglas y los límites no es cuestión de disciplina, sino una noción mucho más compleja de la socialización. Ana Tardos. Bueno, quiero partir diciendo que es muy frecuente malinterpretar la crianza respetuosa de muchas formas, pero desde esta mirada, o sea, desde lo que vamos a hablar hoy, desde los límites, pensando que se permite que los niños, las niñas, hagan lo que quieran, es decir, que puedan incluso exponer en riesgo su integridad física, en cuanto a también a cómo se relacionan con los demás, Y la verdad es que esto no es así. Los límites son fundamentales para la seguridad y para el bienestar, para enseñar, para educar en las formas respetuosas de cómo nos relacionamos con los otros. Esto, por supuesto, no implica faltarles el respeto, sino encontrar una forma de acompañar cuando surge la oposición. Y la oposición va a surgir. Nos vamos a encontrar con eso. Entonces nos tenemos que plantear, desde nuestra perspectiva, desde nosotros, ¿qué actitudes tenemos? ¿Cómo nos planteamos cuando necesitamos poner límites? Sí, que es interesante como esta idea de que el límite, la regla, no tiene que ver con la disciplina, como con este orden o con este deber ser que esta claro. sociedad quiere que el niño o la niña llegue a cumplir. Sino con cómo nos socializamos, porque el bebé, el niño o la niña pequeña, nace con muchas competencias, pero también con un sinfín de ámbitos en los que tiene que todavía terminar de madurar claro. y desarrollarse, y parte de ese proceso es aprender a vivir en una comunidad, que no es solo vivir consigo misma y su autoconciencia y su esquema corporal y el desarrollo del lenguaje, sino que es también aprender a vivir y a convivir con otros. Y en ese ámbito, que es el ámbito de la socialización, sin duda van a aparecer los límites. Y los van a aparecer porque también los límites son elementos concretos, reales, ¿no? O sea, claro. no vivimos en un... Nadie, ningún ser humano vive en un medio... sin límites, desfigurado. O sea, todo tiene límites. La claro. mesa tiene un borde, tiene una materialidad. El espacio que habitamos lo tiene. Y nuestras interacciones también. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar ese proceso de entrar en esta comunidad y en esta y no en otra, ¿no? Porque cada comunidad tiene sus propios marcos de acción, su propia cultura, ¿no? Su forma de entender estas relaciones que establecemos. Y ahí es como, ¿cuál es el rol de la persona adulta? Claro. ¿No? ¿Cómo ayudamos a tomar conciencia al niño o a la niña, a comprender primero que sus acciones tienen consecuencia, ¿no? Pero también desde qué lugar lo hacemos, porque mi perspectiva al menos es que tendemos las personas adultas a como ubicar el tema de los límites y de las reglas dentro de la autoridad, claro, ¿no? Como que sí. hay que ser una autoridad para el niño o la niña. Para que respete, para que quizás se someta o para que haga lo que quiero que haga, ¿no? Claro. Y ya, a lo mejor sí puede ser una autoridad, pero entonces, si ese es como lo que te identifica, que a mí no, pero bueno. Claro. Pero, ¿qué tipo de autoridad? Claro. ¿Una autoridad autoritaria o totalitaria o una autoridad más democrática? Claro. Y eso también tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos como construir o transformar, o qué tipo de niño o bueno, niña. Claro, depende mucho de cada cultura, de lo que esté pasando también en cada casa, es súper individual igual, pero también tenemos como límites en común, como sociedad, claro. claro. Tenemos nuestros propios límites individuales en nuestra casa y los que compartimos todos, como no sé, no cruzar en rojo, por ejemplo, algo así claro. muy concreto, ¿cachai? Claro. Y lo otro es como, no sé, no usar individual o usar individual en una casa, no sé. Es como súper amplio. Claro, que eso sería más como una norma. Como claro. de comportamiento, como de los hábitos que se claro. establecen dentro de un núcleo familiar en este caso. Pero claro, como esto que hablábamos al inicio de... como, ¿por qué nos parece tan relevante la disciplina? ¿Por qué nos parece tan importante que el niño o la niña obedezca, claro. se someta, haga lo que esperamos que haga, en ciertos tiempos además, porque tampoco es en cualquier momento, es cuando yo lo decido, cuando sí, pues, yo como adulto o adulta quiero. Son altas las expectativas de lo que tienen en cuanto a cumplir normas y límites de un niño, sí. Pues. Sí, y desde chiquitito y chiquitita. Sí, pues, es como... Y que esto que hablamos, ¿no? Como... no es no poner límites, ¿ya? Eso sí, es súper importante para nosotros aclararlo porque, claro, esto que decía la Javi, que al principio se... O sea, en general se confunde un poco como esto de la crianza respetuosa con como el dejar ser y claro, poco fluir, comida, lo que yo escuchaba antes, como el libertinaje, claro, que las niñas, pueden hacer cualquier cosa. Y ahí se me vino a la mente, hace poquito leí un libro que se llama Contra los hijos, de Lina Meruane. Lo recomiendo, es una crítica muy interesante. No estoy de acuerdo con todo lo que ella plantea, pero es bastante como interesante su postura. Entonces como que sataniza un poco al niño y a la niña pequeña. Está así como, ay, estos pequeños demonios que hacen lo que quieren, y que tú vas a la casa de tus amigas que tienen hijes y están ahí corriendo, revoloteando, y saltan y gritan y se, ay, y se tiran encima, por Dios. Sí. Ya, pues, yo igual decía, puta, son niñes. Ay, perdón. Perdón la grosería. Son niñes, como ahí mi diferencia con ella en esto de que quizá ella es una mujer, escritora, ensayista, no es su tema la niñez. Adulta, y habla de temas de personas adultas, claro. No se ha interiorizado en el tema de niñeces. Entonces ya, desde su desconocimiento de lo que un niño o una niña necesita, ¿no? Pero por otro lado, también en esta crítica, que a mí igual me hace un poco de sentido, como estas modas, ¿no?, de la crianza respetuosa, del destete de la lactancia extendida, el destete que nunca llega, de que la teta va para todo, todo, claro. Todas estas como cosas que no necesariamente responden a las necesidades de los niños y de las niñas, a veces sí, a veces no, ni a las de las personas adultas, sino más bien a esta imposición de que como que el niño y la niña sea su protagonista de su vida y que tenga un lugar, que está bien, pero también... Que no incomode, pero que a la vez no esté, claro, como que esté pero no esté. Que esté pero no esté, pero también que tenga este lugar, y sin embargo que esto sea como una construcción, ¿no? Cómo vamos coexistiendo. No es solo los derechos del niño y de la niña, que sí, por favor, pero también este mundo adulto que se adecue a esa existencia, pero también este niño, esta niña que está entrando en este mundo y en esta comunidad con estas formas. Entonces, ¿cómo le acompañamos para que efectivamente no se transforme en ese, como esto que dice mucho la gente que critica la crianza respetuosa, como el pequeño tirano? Ah, claro. Como que no sean estos pequeños tiranos y que dominan la vida de las personas adultas, que hacen y deshacen, y que eso es como esta reflexión, ¿no? Como de ayudar y favorecer a que puedan ser aquello que son y que están siendo, que tengan posibilidades de explorar, de estar bien consigo mismos, de tener libertad de acción, de movimiento, pero que también les acompañemos de una forma respetuosa, claro, a incorporar estos límites que plantea este convivir con otros. O sea, es que, bueno, para poder hacer eso tenemos que empezar a ampliar la mirada acerca de por qué los niños se comportan como se comportan. Sí. Ahí partir por ahí, qué está sintiendo. Y también literalmente bajar a su perspectiva, agacharse, ver el mundo desde abajo, porque se ve diferente. Pues hay muchas cosas que nosotros como adultos no alcanzamos a... apreciar correctamente, porque estamos en otros niveles, estamos pensando en otras cosas, y por supuesto que nuestras prioridades son diferentes. Claro que nuestra prioridad puede ser, no lo sé, qué sé yo, hacer nuestra casa, tenerla, qué sé yo, ordenada, y la prioridad del niño es jugar, ¿cachai? Pues es estar descubriendo, estar aprendiendo. Entonces, claro, ¿cómo balanceamos eso? Y también, como te decía, pues, cómo ampliar la mirada, cómo a través de poder entenderlos, ir logrando conectar para poder poner estos límites de una manera amorosa y que tengan sentido también para el niño, porque no sean arbitrarios, no así como no porque yo lo digo, sino porque te estás haciendo daño, te puedes hacer daño, qué sé yo, etcétera. Lo que pueda estar sucediendo. Siempre es de acuerdo al contexto, así que siempre cambia el límite. Siempre cambia el límite. Siempre. Y es modificable también. Ajá. Sí, el límite quizás no es exacto, porque no sé, puede ser algo relacionado con, no sé, el clima. Puede ser que, claro, haya algo que se hace cuando está lloviendo y cuando no está lloviendo no, como usar paraguas en la calle, qué sé yo. digo así como ese momento en el que tú tenés que negociar como límites, pues. ¿Qué quieres imponer? O enseñar, educar. Sí, ya, pero ahí también es como, ¿cuál es la necesidad, pues, caché? Claro. Porque ya. Es que claro. El otro día veía el video de una mamá de que antes participó en los grupos de juego que yo hago. ¿Ya? Y estaba ella con su bebé caminando uno de esos días de lluvia. ¿Caché? Así como que ella ponía ahí hoy. Como que lo veía él tan triste desde la ventana mirando la lluvia y dijo como, ya, ¿qué tanto? Vamos a jugar a la lluvia, ¿cachai? Como, bueno, es un límite real que la persona, el niño o la niña pequeña no pueda ir a mojarse a la lluvia un rato, ¿cachai? Claro. Como que, ¿por qué tenemos ese? O bueno, que no sé si lo cuestiono como en genérico, sino más bien que cada uno se haga la pregunta, ¿qué es lo que a mí me pasa como con ciertas situaciones? Claro. ¿Por qué en ciertas situaciones necesito como que el límite sea más rígido? Porque eso es algo que yo voy definiendo. Sí, po. Como cuánto cedo, cuánto negocio, qué tan importante es para mí que el niño me obedezca o haga lo que yo quiero. Y muchas veces es realmente quiero que me obedezcan o quiero reafirmar mi autoridad con otros adultos. Ah, oh, es sí. Es un tema. Sí. ¿Cachai? Que en realidad no me importa que haga, no sé, qué sé yo, estas llamadas pataletas, ¿cachai? Uh-huh. No importa, ya no importa que haga una pataleta en la casa, pero no en la calle. Claro. ¿Cachai? No donde hayan otras miradas de otros adultos que están juzgando mi maternidad, ¿cachai? Uh-huh. Es cuático. Entonces, ¿qué predomina ahí? ¿El que me miren o el acompañamiento? Bueno, para mí el acompañamiento, pero ahí cada uno se lo tiene que preguntar. Sí, pues bueno, pero es que eso de nuevo no, a mí me devuelve como a esta idea de qué tipo de sociedad queremos habitar, ¿cachai? Porque en el fondo, como esta mirada social de que, pucha, el niñito, la niñita tirana, la que le hace la pataleta, que nada, que es desregular y bla, bla, bla, que pone a las mamás, a los papás, quizás, a las personas que cuidan en ese lugar, como de que, ¿cómo lo controlo? Que no me mire, que no me diga, que no parezca que yo no soy autoridad, que no parezca que este niño es un pequeño tirano, tirana. Pero en el fondo, porque somos una sociedad, para mí, desde mi perspectiva al menos, que consciente e inconscientemente estamos buscando, no todas obviamente, pero como sociedad, ¿no? Como grupo, como humano, grupo colectivo humano, esperando, sí, como una actitud de sometimiento, de disciplina, de dominación, sí. De productividad, ¿cachai? De que, es que es lo que nos encontramos siempre, en todos lados. En todos lados, desde la familia hasta el trabajo. Todas, ¿cachai?, las instituciones, pasaría hasta por los hospitales, todos lados. Sí. En todos lados, pues. Entonces, claro, como es natural entonces que esta presión social exista, porque como sociedad, nuestra forma de relacionarnos es un poco así, como esperamos, en general, no todas las personas lo hacemos, ¿no? Pero la sociedad espera que un niño o una niña se porte bien, sí. Que obedezca, que haga, estaba leyendo, y que juegue solo en un área específica, sí. Como por ejemplo solo los juegos de la plaza, no va a ir a jugar al estacionamiento cerca de tu casa, no, ¿cachai? Como claro, solo ese lugar está permitido para los niños, lo demás es para los adultos. Sí, po. Y que se haga como se me fue la idea, bueno, pero como un poco esta idea de generar temor en el niño o la niña para que obedezca, ¿no? Claro. Que esta autoridad más autoritaria, ¿no? Que es como esta necesidad que tienen algunas personas adultas de como marcar su lugar, como el poder que tienes sobre el niño o la niña pequeña, porque no le miras como un sujeto, otro par, claro, con tu asimetría, porque tú tienes otra responsabilidad, pero sino que le miras, claro, como lo que tú decías antes, como un ser inferior, como quizá no un sujeto, sino que un objeto sobre el cual yo puedo actuar y además del cual espero que actúe acorde a lo que yo quiero, claro, como solo a lo que yo solo quiero. Solo a lo que tú quieres, sí. Entonces ahí como estaba leyendo otro un documento que de un estudio que se hizo acá en niñeces no tan pequeñas, ¿ya? Sobre qué cosas les como qué cosas sentían que sus padres y sus educadores esperaban de ellas. Y era como que me porte bien, que me saque buenas notas, no me acuerdo la tercera, pero era muy así como en esa misma línea, que haga caso o que ordene en la casa, ¿caché? Y entonces después se le preguntaba a las mamás y a los papás qué esperaban de sus hijos. Y las mamás y los papás decían que sea feliz, claro, que no tenga drama, que sea un niño íntegro, ta, ta, ta. Y, pero es como la paradoja, ¿no? Claro, que si no realmente coincide. Queremos que nuestros hijos sean felices, ¿cachai? Y que estén bien, que estén tranquiles, que ta, ta, ta. Pero el mensaje que le estamos dando, en lo verbal y probablemente claro, en lo no verbal, es esta exigencia, esta productividad, este obedecer, este ser, llegar a ser lo que yo espero que tú seas. Entonces, como eso, como mirarnos, ¿no? Mirar qué estamos esperando de los niños y de las niñas. Claro, ¿qué le estamos diciendo? Sí. Sí, ¿qué le estamos diciendo a propósito de lo que tú decías? Como desde lo verbal, la palabra literal, pero también desde el cuerpo. Ah, claro, sí. ¿Cómo ahí juega el lenguaje no verbal en el límite que queremos enseñar? Uh-huh. Es heavy porque, claro, puedo decirlo súper amorosamente, pero si mis manos están tocando rígidamente la espalda, los brazos de un niño, no va a entender que esto es algo suave o que esto es uh-huh. algo que quizás no es tan grave o qué sé yo, cómo se lo pueda tomar en ese momento. Uh-huh. Es como mi cara, mis manos, mi tono muscular dice muchas cosas. Uh-huh. Y la de los niños también. Total. Y sobre todo en la niñez sí. temprana, que su experiencia, ya lo hemos dicho chorro mil veces claro. aquí, es el corpórea. El cuerpo. Es desde vive el cuerpo, sí. se vive en con desde el cuerpo. Sí. Entonces esa interacción que es muy recurrente con los niños y las niñas, tenemos contacto físico todo el tiempo. Sí. Distinto que con las personas adultas, que no necesariamente nos vamos a tocar, pero claro. con los niños y las niñas pequeñas tú les tocas para darle la comida, para cambiarle el pañal, para acostarle a dormir, para todo, para todo. Estás en interacción corpórea. Entonces, como poder eso, auto mirarnos. Claro. Ir ahí como a hacer una introspección sobre cómo estamos relacionándonos. Bueno, uh-huh. siempre eso es un llamado importante. Detenernos a mirarnos cómo nos estamos relacionando, qué estamos diciendo, cómo estamos mirando, cuáles son incluso, qué cosas felicitamos. Ajá. Como que pensémoslo. Ajá. Y vamos a ir a un corte musical. Eso. Y vamos a volver a hablar sobre este tema tan importante, los límites. Esta canción se llama Amo Estas Cosas de Tranquinilo. Dejado repartidas en la prisa, amo la ira con que matas mi inconsciencia frente a las cosas en que debo estar despierto. Amo esta parte mía que se viene al viento, esa que vuelve a alzar la vista sin descanso. Amo este canto que me acerca a los humanos, los que prefieren estar vivos que silentes. Amo la risa porque es mejor que el llanto y deja limpia la mirada hacia mi hermano. Amo que vengas y me digas que habrá un Chile mucho más digno y más hermoso que el presente. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta para seguir hablando del tema de la integración de límites desde un cuidado sensible. Bueno, estuvimos viendo... ¡Ah, sí! ¿Verdad? Les vamos a recordar una vez más nuestro número de WhatsApp para que puedan contactarse. Y es +56 99 519 3366. Voy a repetir. +56 99 519 3366. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre, bueno, cómo la sociedad, cómo los adultos ven este tema de cómo imponer límites de la obediencia desde la autoridad que el mismo adulto pretende, quiere ejercer, no siempre funciona. Y ahora queremos avanzar un poco acerca de la perspectiva del bebé, del niño, de la niña pequeña. Porque, bueno, como lo dijimos anteriormente también, para poder empezar a enseñar estos límites tenemos que partir de la perspectiva de ellos. Ver con ellos, ver qué pasa cuando chocan con un límite, tanto físico como psíquico. Físico, muy fácil de poder entenderlo, como, no sé... la cuna. Claro, el barrote de la cuna. Los barrotes de la cuna, claro. Hasta ahí llega un límite físico donde el niño se encuentra literalmente con esto, lo toca, está ahí, es concreto. Y el otro, y los demás límites, como, no sé, por ejemplo, en cuanto a socialización, no golpear a los demás. Uh-huh. Un límite que también... todos pasamos por la experiencia de hacerlo o de enseñarlo. Finalmente todos fuimos bebés. Todos golpeamos a alguien alguna vez. Alguna vez. Eso, Dani. A ver si nos puedes ayudar ahí un poco como con esto de cómo llegan los niños a aceptar los límites sociales. Ya. Uy, son muchas cosas. Mucho. Claro, pero por una parte yo creo que es interesante mirar que este proceso de socialización, ¿no? Que es como esta entrada al mundo del niño, de la niña pequeña, donde está en interacción con otros, con su mamá, su papá, las personas que le cuidan, sus hermanos eventualmente, ¿no es cierto? Es como una primera instancia de socialización que se le denomina socialización primaria, ¿no? Que es como tu núcleo donde tú te crías y que, no sé, caso de niños y niñas que no son criadas en el ámbito de su familia, sino que en una institución, es su lugar de socialización primaria. Incluso podría decirse que las salas cunas también lo son un poco, sí. Porque hacen como ese mismo rol, claro. Que ahí habrían como dos espacios de socialización primaria. Sobre todo cómo funciona la sala cuna acá en Chile, que tienen hasta periodos de después del sí, con la extendida, eso, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, básicamente es su casa. Sí. Sí. Entonces, en este primer periodo, los niños y las niñas se van como socializando, ¿no? Van construyendo su propia identidad, su yo, ¿no? Que desde bebé que está más indiferenciado, indiferenciada de la persona adulta, ¿no? Como cuando está en el útero y luego pasa a este medio seco, con gravedad. Claro. Y se encuentra con otros, pero al principio de la vida eso no es tan claro, no es tan consciente, es más inconsciente. O sea, como que no está todavía esa diferencia entre yo y no yo, entre yo y mamá. Y se va construyendo, y entonces a la par que se va construyendo este yo como esto que soy yo, que es diferente a tú, se va construyendo también esta noción del otro, de la otra. Claro. Y en eso, en ese proceso, en los primeros años de vida, también se va construyendo, como integrando, ¿no? Estas formas que tiene esta comunidad de vivir. claro. Que es un modo de vivir, que estas normas, estos límites, es como un poco el marco regulatorio de nuestra conducta, ¿cachai? Claro. En la familia o después en la sociedad, en la escuela, donde sea, en la plaza, en cualquier parte, ¿no? Entonces, en esta socialización primaria, el niño o la niña va a ir integrando las reglas por identificación emocional. Ya que esto es bien importante porque, o sea, la integración de la regla, no el sometimiento a la regla, claro, claro. O a la norma, sí. ¿No? Como he estado pensando cómo acompañar para que este límite sea primero comprendido, ¿ya? Y luego aceptado y luego integrado, o sea, claro. Que sea parte también de mi forma de entender el mundo, ¿no? Como no lo hago solo porque, lo que tú decías, solo porque tú me lo dices. Claro. ¿Sí? Lo hago porque me hace sentido. Claro. Y lo hago también porque tú también operas así, en tu modo de vivir. Claro, te veo. Te veo, veo cómo tú actúas y me identifico con eso y entonces lo puedo entender y lo puedo aceptar y lo puedo actuar. Claro. ¿No? Entonces, en este proceso, los límites también van a ir cambiando. La necesidad de límites va cambiando. Sí. Y cómo el niño y la niña interactúa con estos límites también. Desde esta mirada igual, que nosotras estamos igual siempre hablando un poco desde la mirada de la pedagogía Bigler. Ah, sí. No siempre lo decimos, pero... Sí, pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Sí. Hay varios elementos que son interesantes, porque por una parte... estos límites, ¿no? Que van a terminar finalmente integrándose como los límites, las normas sociales en las que habita el niño y la niña, no son solo las cosas que prohibimos, ¿no? O como claro. Lo que no queremos que se haga. Hay muchos elementos previos que empiezan a ayudar al niño y a la niña a estructurar esta noción del límite. Como esto que hablábamos, ¿no? Los límites físicos. O sea, que el niño o la niña tenga una cuna, por ejemplo, que es general, las cunas son pequeñas, sí. No son como una cama de dos plazas donde duerme la guagua, sino, bueno, la guagua muchas veces duerme en la cama de dos plazas con la mamá y sí, pero igual hay un momento en el que tiene que estar... En su propio lugar. Claro, en su propio lugar, y esa es la cuna. Esa es la cuna. Por lo general, claro. Y, por ejemplo, desde cuando son muy, muy, muy bebés... lo ideal sería que esta cuna ojalá tenga como un espacio como bien delimitado alrededor del cuerpo del niño o de la niña pequeña. Pero esto que hablábamos, ¿no? Que nace, antes estaba en el útero y había límites. En el útero había claro. Límites físicos muy concretos, ¿no? Claro, estaba sí. La pared uterina, o sea, estaba no, el líquido amniótico, todo era... Sí. Había límites muy, muy específicos, concretos, palpables, ¿no? Uh-huh. Corpóreos, como hemos dicho, ¿no? Sí, lo real, material. Entonces, afuera, lo primero sería como poder también ofrecerle ese límite físico de envoltura, ¿no? Que también es una envoltura psíquica. Claro, no necesariamente, por cierto, envolver al bebé. No. Ah, no, gracias. Sí, porque se puede malinterpretar y la verdad es que no es una práctica de la que recomendamos. Para nada. No, envolver en el sentido de como poder delimitar físicamente esto, como si la guagua está en su cunita, hay gente que ocupa tipo Moisés o sí. Como estas, no sé cómo se llaman, no me acuerdo el nombre. Que son como también cunitas. Sí, chiquitas, como cunita sí. Chiquitita, que en el fondo es un límite físico, que la guagua cuando estira la mano en su movimiento reflejo, toca algo. Claro. Lo topa, lo puede palpar. No está como en un no vacío es el aire, infinito. Exacto. Sí, como en este sentimiento oceánico que explicaban, que es como sentirte en un lugar inmenso. Ajá. Claro, no, estás ahí. No, estás ahí. Es palpable, hay algo, ¿cachai? Que es el registro previo que tenía en el útero, ¿no? Claro. Entonces, como que no es que todo desapareció y ahora estoy en este vacío existencial. Claro. Sino que hay un algo. Y también hay un cuerpo, ¿no? De esta persona adulta que le cuida, claro. Que le sostiene, etcétera. Y luego, como en la medida que el bebé se va desarrollando, ¿cierto? También esto se va aplicando a las otras momentos del desarrollo, ¿no? Como por ejemplo el espacio de juego también es un espacio delimitado, claro. Que al principio es más pequeño para que el niño o la niña también encuentre estos límites físicos y no se pierda en ese espacio sí. Gigante. ¿Sabes? Como que, bueno, a propósito de esto, de la malinterpretación de la crianza respetuosa, estaban muy mal vistos los corrales. que son como espacios para jugar, que la verdad que sí son límites bien definidos y que ayudan a los bebés. Al contrario de lo que uno podría pensar, que está como encerrando a su hijo, no sé. Claro, pero es que ahí tiene que ver como con la etapa del desarrollo. Claro, que porque, necesita. Claro, si tú estás pones a tu bebé en un corral cuando tu bebé ya gatea, se para y está empezando a caminar, no, sí es encerrarlo. Claro, ahí sí que es dejarlo ahí, encerrado, sí, porque ahí tiene las posibilidades de trasladarse. Claro, y, y ya tiene también deseo, interés de explorar otras cosas. Claro, pero a un chiquito que está rodando todavía, que todavía no ha empezado ni siquiera a levantarse un poquito para poder ponerse a gatear, claro que le sirve. Sí, y le sirve porque le da este límite físico. Y eso da seguridad. Exacto, y eso da mucha seguridad. Y ahí también es interesante esto, cómo el límite se va a ir integrando de esta forma, ¿no? Más saludable y no tan impuesta, no tan desde el sometimiento, cuando también hay una relación afectiva segura entre esta persona adulta y este niño. Porque está seguro de estar ahí, no estar todo el tiempo sostenido con uno otro para no sentirse solo. Y porque también es como es lo que los niños y las niñas necesitan, ¿no? Como poder vincularse y sentir que hay una otra persona que está ahí disponible, que va a estar independiente de, como esto de esta idea de no, que no se fragiliza el vínculo ni se pone en cuestión porque el niño o la niña no hizo lo que tú querías. Claro, no está condicionado al comportamiento. Exacto. Es porque tú vas a estar ahí siempre. Más allá de que si se puede equivocar o no, y hay que recordar que la infancia, la niñez, es el momento de equivocarse. El momento donde estamos aprendiendo y donde hay equivocaciones que de pronto, entre comillas, son graves, más perdonables porque estamos en desarrollo. Están en desarrollo. Yo diría que toda la vida estamos aprendiendo así. Oye, errores vamos a cometer. Claro. Claro, pero también es eso, la cultura punitiva frente al error, ¿cachai? Como de que tienes que ser como un poquito perfecto, un poquito perfecta, la hija ideal, ¿cachai? La hija calladita, la que no se mueve tanto, la que es piola. Claro, la guagua que duerme toda la noche, claro. Sí, sí, como estas expectativas del mundo adulto sobre el desarrollo de los niños y de las niñas. Bebecitos. Y de lo humano, en verdad. Pero ahí también es interesante como como desde Pickler estas nociones de límites físicos también ayudan a internalizar normas sociales, como por ejemplo dónde y cuándo ocurren ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, este espacio delimitado de juego, ¿cierto? Es un espacio para jugar y no es un espacio, por ejemplo, para comer. Claro. O para cambiarse el pañal. Claro. Sino que en el espacio de juego se juega. Claro. En el baño se cambia el pañal. Se baña, que sí. Y se baña, y se higieniza. Y en, qué sé yo, el comedor, o no sé, en el caso de una institución, en un jardín infantil, o como era en el hogar, en el Instituto Pickler, en el mismo, la misma salón donde habitaban los niños y las niñas, había un cerco delimitando el lugar de la comida. Sí, como tú defines con un límite físico, concreto, dónde sucede cada cosa, y eso también le ayuda al niño a la niña a internalizar lo que puede hacer y lo que no puede hacer y dónde puede comer y dónde no puede, como que no se va a ir con el pedazo de pan a jugar porque el lugar de comer es este otro, ¿no? ¿Se entiende? Y eso que puede parecer muy ñe, muy como que da lo mismo, no da tan lo mismo porque es como es uno de los precursores de esta integración de los límites, ¿no? Como poder tener estos límites físicos porque los niños y las niñas tienen un pensamiento más concreto, no es tan abstracto, no es como que nosotros le vamos a decir, oye, mira la importancia de comer en un espacio. Claro. Y siéntate aquí porque ya, no. Claro, porque compartir con la familia en el momento. Claro. No, es más concreto como de que en la mesa va el plato, porque no se cae de ahí, ¿cachai? Ajá. Sí. Cuando son muy guaguitas, ¿no? Claro. Después, obvio que sí, también le vas explicando el porqué de los porqueses. Siempre es de acuerdo al contexto. Y siempre y a la etapa de desarrollo. Sí, a la etapa de desarrollo en la que tú te puedes detener a explicarle a un niño o tienes que actuar. Ahí, claro, tienes que ir decidiendo. El tener que actuar también, hay que pensarlo, no es así como, ¡ay, lo loco, violento! No necesariamente, uno puede hacer las cosas siempre tranquilo. Pero actuando de acuerdo al desarrollo del bebé. Sí. Bueno, y ahí también esto, pues como va cambiando el niño y la niña, porque los primeros años son un periodo de cambios muy vertiginosos en el desarrollo. Sí, como que la guagua al mes, cuando recién nació, al mes de vida, a los 2, a los 3, es distinta. O sea, de la que nació a los 3 meses es sí. Otra guagua, de los 3 meses a los 6 es otra guagua. Bueno, estoy poniendo rangos por poner, ¿no? Pero claro, como que sí, pero sí, igual hay variabilidad. Es heavy, es como que te vas por fin acostumbrando a una situación y ya. Y hay un cambio. Sí. Y entre, o sea, pensemos en una guagua recién nacida versus una guagua de un año. Un año, que no es nada en la vida de nosotras, personas adultas. Nada. Pero nada. Para ellos es demasiado. Pero para la guagua es caleta, sí. Pues es un mundo entero. Sí. Es un universo. O un multiverso, ojalá. Entonces, en ese periodo de primer año de existencia, también es más fácil como este tema de los límites, porque la guagua tiene claro. Otras competencias, ¿cierto? Está en un proceso de desarrollo físico, ¿no? Madurativo, en el que está recién aprendiendo a desplazarse, está recién aprendiendo como cosas básicas de la alimentación, claro. ¿No es cierto? Del propio cuidado de su cuerpo. Y todavía está en esta más indiferenciada, ¿no? Como en esta indiferenciación entre el yo, no yo, yo, guagua, tú, mamá, tú, papá, otros. Está iniciándose en ese proceso de diferenciación, pero todavía no está tan afirmado el yo. Claro, y por lo cual los límites pasan mayoritariamente a ser físicos. Claro. Mayoritariamente. Sí. Por lo cual es un poco, entre comillas, más sencillo en el momento es de la crianza. Es más sencillo. También sí. Está menos desarrollada la voluntad, que claro. Se está desarrollando, pero es aún no totalmente. Entonces, es como esto, muy simple. La guagua quiere, no sé, meter los dedos al enchufe, tú tapas. Tapa donde está el enchufe, no listo. Pasa nada. Claro. Y la guagua va y busca otra cosa que hacer. Exacto. Como que es más simple. Sí. Y luego en el segundo año de vida ya empieza a aparecer más el yo, ¿no? Como, bueno, entonces el niño o la niña ya empieza a entender que este cuerpo, esto que me pasa como dentro, ¿no? Y este deseo y esta pulsión. Ah, es mía, es como algo que me pasa a mí, y no le pasa a los ideas que se me ocurren a mí y que claro. Yo puedo ejecutar. Ajá. Claro. Y que no dependen de la otra persona. Claro. Y entonces empieza también a haber esta como actitud de explorar más, ¿cierto? De probar también como estos límites. Uh-huh. A ver qué pasa si yo, no sé, por ejemplo, salgo corriendo. Corriendo de la mamá que me quiere cambiar el pañal. No, claro. No me quiero cambiar el pañal ahora. Claro. Quiero seguir jugando. Y salgo corriendo y persígueme. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí. ¿Qué pasa si, no sé, tiro la comida hoy día? Por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué claro. pasa si y todas tiro la esas comida? Cosas van a pasar. Ajá. Sí. Y también empiezan a aparecer con más firmeza. Antes también estaban, pero ahora con más ímpetu los deseos y los gustos propios. Claro. ¿No? Es como que, bueno, antes me comía el zapallo italiano con la zanahoria, claro. La papita pero y la carne. Pero ahora no quiero nada verde. Pero ahora no quiero nada verde. Uy, no, sí, eso no. A mí no me gusta. No me gustó ahora, sí. Ahora ya no quiero todo en el mismo plato. Ajá. Claro. Y no quiero, po. Sí, y entonces, antes, algo que no estaba tan formado, ¿no? Que esta voluntad y este deseo que estaba en construcción, formándose, por cierto, también depende de ahí de las posibilidades que le dimos, ¿no? Durante sí. Este primer año. Pero entonces ahora sí aparece con más fuerza. Y entonces ahí empiezan a aparecer estas como situaciones más difíciles. Oposiciones, claro. Oposiciones. A nuestros intentos de norma, claro. Y a nuestras expectativas, sí, como adultos y adultas, que era todo tan fácil cuando era guagua, le daba sí. La comida que quería, le cambiaba cuando quería. Y ahora, ahora no. Ahora no es solo cuando yo quiero. Ahora Depende de la voluntad del otro también. Es también. Como lo mismo, poner un polerón, estirar la mano, antes que era esta coreografía que fuimos coordinando tanto tiempo y que se logró y que podía ponerse el polerón, ahora en un momento decidió que quizás no querías cooperar. Ajá. Y que es muy válido, ¿no? Es válido, claro. Como tampoco tiene que ser una obligación que participe, pero sí, pues esto, cómo va emergiendo la voluntad, el deseo propio, ¿no? Y cómo esta voluntad, este deseo propio, quiere y necesita encontrar un lugar en este vínculo, claro, ¿no? Para poder existir, para poder ser, para no como desaparecer frente a la voluntad del otro. Mm. Y por eso ahí es muy interesante, porque de nuevo vincularlo a lo que hablábamos antes, ¿no? Como, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Qué niño o niña queremos ayudar a crecer, ¿no? Ese niño sometido, que se adapta, que a todo nos dice que sí, sobre el cual pueden pasar, cualquiera puede pasar por encima. Claro. O queremos realmente que nuestros hijos o las niñas que cuidamos, que acompañamos, puedan expresar lo que necesitan, mostrarnos su interés, también poner sus propios límites, ya, claro, que ahí sí. Es súper interesante, sí. ¿Cuánto permitimos que los niños y las niñas nos pongan límites? Y ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reiterativo que yo he observado muchas veces, que las personas adultas muchas veces quieren como regalonear a los niños y las niñas pequeñas, darle besito, sí, y apapacharlo y abrazar y pechito y la petechita. Ay, es que dan da muchas ganas, sí. Por cierto. Es que tú los veías ahí preciosos. Y qué cosa más rica, y sí, te dan ganas de abrazar y de besar y todo eso. Que natural que nos pase. Bien, ya. Pero es natural que lo hagamos sin el consentimiento de los niños y de las niñas. Claro. Porque podemos hablar de consentimiento entre las personas adultas, pero no con las niñeces. O sea, como que... Sobre todo cuando ni siquiera son como nuestros hijos. Bueno, hay peor. Heavy. Pero incluso con, sí, pero, tus hijos. Pero te digo así como, sí, quizás, y no estoy planteando algo tan raro, así como, no sé, la abuela. Sí, o la abuela, la tía, la vecina, la señora del ascensor, cualquiera. Que conviven diariamente, pero claro. Sí, sí. Y que además se meten en que sean la pata pelada, que si no sé qué queda. No, ya, claro, pero otro tema. Límites. Ah, no, tiene que ver límites. Con los límites. Sí, pero todo tiene límites, que ver. Sí. Ya, pero entonces, ¿cómo esto, pues? ¿Cómo respetamos también? ¿Cómo queremos que ellos y ellas integren y acepten los límites que nosotros establecemos si nosotros no somos capaces de aceptar los límites que ellos nos ponen? Claro. ¿Cachai? Como... ya, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ahí como esto, pues, de poder mirar qué es lo que el niño y la niña está necesitando, por qué se está oponiendo a este límite, en qué contextos lo hace, claro, con qué frecuencia, es la primera vez que se opone, no sé, a que le cambie el pañal, o en verdad siempre que le voy a cambiar el pañal no quiere. Claro, o quizás estoy no mirando algo, ajá, como por ejemplo ya no le gusta cambiarse el pañal acostado. Ajá. ¿Cachai? Uh-huh. Son como ambiente, hay que fijarse en el ambiente, ajá, en el entorno, en lo que está pasando. Como qué es lo que gatilla, sí, esto, que puede ser, esto que decíamos hoy, le da curiosidad. Ver cómo reaccionas puede ser porque quiere estar más tiempo contigo y entonces, por ejemplo, si tú trabajaste todo el día y llegaste a la casa a las 7 de la tarde y ese niño o niña pequeña no te vio en todo el día y tú lo que vas a hacer es darle la comida, bañarle, cambiarle el pañal y acostarle, quiere que eso dure, claro, po. Quiere lo que más pueda. Estés ahí, entonces no va a comerse la comida, se va a escapar, no de la se tina, va a querer bañar, claro, o no va a querer salirse de la tina, oh, claro, va a querer jugar, no va a salir corriendo con el apoto pelado para que tú le persigas. Y al niño o la niña esto es muy interesante y es muy triste, le importa más que tú estés que la calidad, que cómo estés. O sea, tú, claro, podías estar gritándole, pegándole, no sé, castigándole. ¿Y va a preferir eso? Sí. ¿A irse a acostar? Claro. Va a preferir que tú estés ahí, estar en tu visión, existir en tu mundo, tenerte. No importa de qué manera sea. No importa. Claro. Eso es muy triste, sí, pero es real. Triste. Entonces, uf, ya. Entonces, paciencia, por favor. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Nos vamos con Canción de las Cosas, de las Cosas Simples, perdón, de Mercedes Sosa. Vamos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol

Claro, o sea, igual antes de entrar en esto como más específico de la estrategia en el fondo, claro. Creo que igual es importante como volver a decir, ¿no? Esto de cómo que lo que buscamos es que el niño y la niña se integre de manera saludable en esta sociedad. Sí. Que pase ahí en un texto, Amy Pickler decía, como de el espacio reducido de su pieza a la familia y a la sociedad, ¿no? ¿Cómo le acompañamos en ese tránsito? Que la guagua cuando es muy chiquitita tú la tienes ahí como guardadita, ¿cierto? Como en su cuna, su pieza sostenida, claro. Todo envuelto. Después entra más en este mundo familiar y después va a la escuela, a otro espacio, a la sociedad. Entonces, ¿cómo la acompañamos a que crezca saludablemente, se integre en esta sociedad de manera saludable? Y eso implica lo que ya hemos dicho, ¿no? Como no desde el sometimiento, claro. Sino más bien desde esta integración activa, de cómo le acompañamos para que no se pierda a sí misma en este camino, pueda influir también en, claro, estas normas sociales, porque si no las podemos modificar nunca, o sea, se imaginan cómo estaríamos. No. Estaríamos como en el 1800, claro, no sé qué, matándonos entre todos. Bueno, todavía estamos matándonos entre, claro, todos, ¿verdad? Pero en ciertos lugares, ¿no? En otros, algo hemos cambiado, ¿no? Sí. Entonces, también ahí es interesante que la pedagogía Pickler propone una forma de acompañamiento pacífica para la integración de límites, ¿ya? Y esto es muy, muy importante porque Pickler y sus colaboradoras y todo lo que ha hecho como esta mirada, un paradigma y una forma de entender a la niñez, es contra todas las formas de violencia, sí, ¿ya? Y entonces vamos a promover una forma pacífica, 100% pacífica, sí, de acompañar el desarrollo en todos los ámbitos. Y desde ese mismo lugar, una de las cosas que propone Pickler es que estas reglas, estas normas, estos límites puedan ser entendidos desde una cierta jerarquía, ¿ya? Claro. Para que el niño y la niña las pueda integrar, ¿no? Que no... no todos los límites son iguales, ni tienen, claro, el mismo valor, y entonces, ¿cómo les ayudamos a entender a ellos y a ellas que tiene estas diferencias, ¿no? Que no es lo, claro, mismo... ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son negociables? Claro. ¿Y cuáles no? Claro. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Uno, primero yo me hago esa pregunta, como para mí, como ser humana, Daniela, persona adulta. ¿Cuáles son mis límites, ¿no? Como que yo puedo decir que sí, a qué puedo decir que no, qué puedo flexibilizar, en qué soy más drástica. ¿Cómo yo llego a eso, a esa conciencia, autoconciencia? También es a través de cómo me han socializado, ¿no? Entonces, ¿cómo el niño y la niña va integrando estas normas sociales y sus lugares de relevancia, ¿no? Porque no es lo mismo pegarle a otra persona, ¿no? Que quitar un objeto. Ah, claro. No es lo mismo. No. No es lo mismo en lo que implica, ¿no? Como si la guagua, que es muy típico, va y hay una guagua que tiene una cuchara en la mano, viene la otra, le saca la cuchara, se la pone en la boca y se va. Claro. Es una cosa. Puede generar un conflicto, sí. Sí. Es algo terrible. Claro. Depende de la mirada. Depende de la mirada, pero... Igual, también depende de la mirada adulta sobre la actitud del bebé que quita. Igual, sí, y porque hay como mucho prejuicio de pronto, ajá, y es solamente curiosidad a veces. Ajá. No, sí, hay no hay ninguna otra motivación, no hay como una maldad detrás de ir a molestar al niño que está atrás. No, y tampoco de eso, de como de ser egoísta. O, de, o claro, bueno, pero compártele el juguete. Ya. Como un poco, ¿cómo vamos mirando estas situaciones, ya no desde nuestro ser adultes, como adultocéntricas, no como de que las normas que nosotros queremos que el niño comparta, que no le quite, que no sé qué, sino desde lo que a ellos les pasa, ¿cachai? Observando, bueno, a ver, ¿qué tanto le importó que le quitara la cuchara? Como que a veces hay guaguas que no le importa nada. no pasa nada. Me dice, ok, otra cosa. Claro. Exacto. Y otra que sí. Entonces claro. Ahí, bueno, ahora veo qué hago en esto que sí le pasó, ¿no? Pero no es lo mismo entonces que le quite la cuchara a que le pegue. Claro. Con la cuchara. Claro. Como va y le pega un cucharazo así en la cabeza. Ya. ¿Cuál es el límite entonces? Entonces Pickler propone que se establezca jerarquía en estas reglas. Entonces hay unas reglas que son reglas rojas, ¿ya? Que son aquellas que no se pueden quebrantar, ¿no? Claro. Que son rígidas. Y ahí sí es como, esto es un no rotundo. Claro. Un no, no. No le puedes pegar a otra persona. Ni suavecito, ni no le puedes pegar. ¿No? Como que porque estás transgrediendo su límite, porque le puedes hacer daño. Hay un montón de explicaciones, y ¿no? Y bueno, porque no es la sociedad que queremos también. Y porque no es la sociedad que queremos, pero incluso aquí en estas reglas más rojas puede no haber una explicación, ¿no? Claro. Es importante, ojalá que lo hagamos, ¿no? Pero es un daño que se puede provocar. Otro ejemplo, el niño y la niña va en la calle caminando y quiere cruzar con luz roja. No, es que no vas a dejar que, no. Bueno, que explore y vea lo que le puede pasar. No, no vas a dejar que cruce la calle con la luz roja. Es así un no rotundo. No vas a dejar que, no sé, pues se suba al balcón, cacha, a la si reja no tenés, del balcón. Exacto. No, las cosas que revisten peligro para él, para ella, para el niño o la niña pequeña, para otros, o que ponen en riesgo la integridad física o psíquica, es un no rotundo. Claro. Pero ese es el único lugar donde el no es rotundo. El único. De ahí, todas las otras reglas y límites son negociables. Claro. Y se pueden modificar. Te quiero agregar una cosa. Y si bien es un no rotundo, también se puede acompañar eso. La frustración de ese no se acompaña. Totalmente. Y claro. Es un no rotundo, es un no pacífico. Claro. No es un no violento. Es un simplemente no se va a transgredir esa regla. No hay ninguna forma en la que te vayan a convencer de hacer lo contrario. Y es un no firme. Como tiene que ser un límite firme, claro. ¿No? Como también hay interesante esto, como de que cuando las personas adultas a veces, no sé, por ejemplo, esto mismo, que le pegó al otro niño y le dices que no, pero te estás riendo. Claro. Porque te dio risa que le pegara. Bueno, la actitud. Ya, la actitud, sí. ¿No? Como tu lenguaje verbal con tu lenguaje corporal tienen que ir igual de la mano. Claro. Pero no por eso vas a llegar a acciones de violencia o de tú mismo traspasar esos límites. Te quiero agregar otra cosa también, y que también porque evitamos decir que no a todas las cosas, es porque cuando hay que decir que no, es muy en serio. Entonces les permitimos muchas cosas o les explicamos otras cosas para poder persuadirlos de no hacer algo, qué sé yo, que no queramos que hagan, pero no le decimos no a todo, porque cuando necesitamos decir no, tiene que ser de verdad, así que sea claro y que se pueda y que nos puedan entender. Totalmente. Que es esta idea, ¿no? De que, bueno, ¿cómo diferencio? ¿Qué es no, realmente no lo puedo hacer? ¿Y qué es puede ser? Como que puedo, sí. Esta misma idea, ¿no? De que, bueno, si el niño o la niña, no sé, no se quiere salir de la tina o va en la calle y recoge un papelito. Ya tú no quieres que recoja el papel que está sucio, a lo mejor tiene caca de perro, lo que sea. Claro. Pero no es tan peligroso si recoge el papel, como que no se va a morir. No es lo mismo, no sé, pues un bebé que quiera comer tierra, pasa caleta eso. Caleta, y los adultos se atacan mucho cuando tratan de comer palitos, tierra o pasto. Y claro, es un no, pero es más suave. Uno puede decirle, te doy otra cosa para comer, no sé, ahí das posibilidades. Esa es, ¿cachai? Como... cambiar el no, en las situaciones en que hay que decir que no, decimos no, un no firme, que son las mínimas, solo aquellas en las que se pone en riesgo la integridad física, psíquica del niño, de la niña o de otras personas. Claro. O sea, muy pocas, en realidad. Sí, pues. Muy pocas, porque la guagua tampoco es que... No, es difícil, pues, son que puedan transgredir tantas, no sé. Y luego están estas reglas rosas. Ya, que serían rosas, las reglas rosas. Que entrarían en este terreno de la negociación, ¿ya? Y que es como todas esas situaciones generalmente de cuidado, ¿no? Que generalmente ocurren ahí en ese ámbito, en ese terreno de los cuidados, donde el niño o la niña quiere ejercer su voluntad, quiere influir en esto que sucede, en este vínculo, quiere tomar decisiones, y tú quieres que llegar a un objetivo, ¿no? Como por ejemplo que coma limpio o limpia, ¿no? porque obviamente difícil, por una guagua cuando empieza a comer se ensucia toda, mete la mano a la comida, se la tira la comida al suelo. Sí, pues cosas que pasan. Cosas que suceden muy frecuentemente y que, claro, ahí depende también de tu templanza como persona adulta, si es que te histeriquea mucho que esté todo sucio, probablemente vas a ser más severo o severa. Claro. Si eres más relajada, probablemente no te va a importar tanto, pero sin embargo... Todos esperamos que el niño o la niña, en algún punto de su desarrollo, coma limpio. No claro. queremos que el niño o la niña, a los 10, 15 años, esté claro. todo embarrado de comida, desde claro. vista, no sé. Porque, no, toda no la comida tirada, eso. No. No, porque no. vivimos en una cultura en la que comemos con servicio, claro. Comemos limpios. Si tenemos una manchita, nos dice alguien, oye, te quedó sí, salsa tomate ahí en la pera, ya te limpias. Esa claro. es nuestra forma de vivir. En otras culturas se vivirá de otra forma, pero en la nuestra así operamos, ¿no? Entonces sí estamos ayudando a la niña y a la niña a culturizarse, a ser parte de estas normas sociales que no son rígidas, pero que sí nos ordenan, pues, claro. ¿no? modelan un poco nuestro funcionamiento. Sí. Pero en ese plano, como de todas estas normas que ocurren o estos límites que vamos a poner en estos cuidados, hay que tener mucha capacidad de flexibilizar. Ah, sí. De flexibilizar. Bueno, en la crianza, en general. Bueno, sí. sí, pero sí. Es sí. que esto, toda esta cuestión de los límites, yo creo que es muy central en la crianza. Claro, claramente. Muchas de las situaciones que pasan en la vida cotidiana tienen que ver con esto. Con esta negociación que hacemos. Con cómo el niño o la niña, insisto, puede ser parte... Y transformar también esta cotidianidad que habita, ¿no? Influir en ella, como poder... tener sentido de pertenencia al lugar donde de donde vive, de totalmente. Donde viene. Sí, totalmente. Y ahí es muy importante tener una actitud abierta, ¿no? Como abierta, de escucha, de comprensión, esto que hablábamos antes, comprender... ¿Qué es lo que quiere el niño o la niña? Como, ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué está oponiéndose a este límite que no es grave? ¿Ya? Porque ya estamos fuera de las reglas rojas, estamos en las rosas, cosas que se pueden negociar, ¿no? Que son la mayoría, insisto. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere ver cómo reacciono? ¿Quiere no perderse a sí misma en esto y poder decir como, oye, yo también tengo un algo aquí que aportar? Quiere, no sé, quiere ver qué pasa si muevo un poco este cerco, claro. hasta dónde puedo llegar con esto, ¿no? Hay muchas cosas. Puede que también no sepa bien cuál es la regla aquí. Claro, como, quizás no hemos sido muy claros al explicarlo. Ajá, o es un lugar nuevo donde en verdad no sé cuáles son las reglas. O nuestro comportamiento con lo que estamos diciendo, como dijimos antes, no concuerda. Puede ser ajá. así como, te estoy diciendo que no hagas esto, pero estoy muerta de la risa mientras lo haces, claro. Ajá, sí, totalmente. Y eso pasa mucho. Mucho, sí. mucho. Y también puede ser que le implica un esfuerzo gigante claro. aceptar esa norma. Sí. Como, no sé, un ejemplo muy concreto y cotidiano, como tiene que dejar de jugar para ir a comer, a cambiarse el pañal. Que es como, sí, es menos placentero, oye, que comer. Que es menos placentero que comer, sí. No es una no te duele la guata de tener la caca claro. en el poto, y entonces... No quiero ir a cambiarme el pañal, quiero seguir jugando porque estoy en mi proyecto de acción muy entretenida, tratando de lograr mi objetivo. Y entonces, cuesta, pues, o sea, a una misma le pasa con las cosas que le provocan placer, que nos cuesta dejarlas. Ah, sí. Sí, y que ya, nosotras somos personas adultas y muchas veces ni siquiera somos capaces de ponernos nosotras mismas esos límites que debiéramos. Claro, nosotros le decimos procrastinar para poder decirlo de una forma diferente, pero es lo mismo. Sí, sí. Y entonces implica un esfuerzo tan grande que le cuesta un claro. montón. Entonces, ¿y qué hacemos? Esto, tener esta actitud abierta, tener esta actitud flexible, darles tiempo, ya, mucho tiempo para que puedan decidir. ¿Ya? Como que en el fondo esto no sea una imposición acatar esta norma, sino que sea aceptar que esto va a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Porque el pañal se lo vas a cambiar igual. Sí. Se lo vaya a cambiar igual. Y podés cambiárselo con la guagua llorando, haciéndote el manso escándalo, porque obvio no quiere y está incómoda y no logró aceptarlo. Claro, pero tú estás entendiendo, no sé, quizás la urgencia de que esa guagua se cose mucho. Entonces, lo siento, no podemos continuar con el juego, necesito cambiarte. Claro, bueno. Es por el bien del bebé en este caso. Sí, pero ahí también tú puedes ocupar estrategias. Sí. Si tú ya sabes que es una guagua que tiene la piel muy sensible, entonces tú le puedes anticipar muchas veces uh-huh. que cuando se haga caca, tú le vas a cambiar el pañal claro. pronto porque le va a doler y ta, ta, ta. Y aparte, uno criando empieza a conocer los tiempos del bebé. Entonces te puedes anticipar, si sabes que no sea a las 12 más o menos va a hacer caca y sabes que tienes que cambiarlo inmediatamente, entonces procuras estar con él quizás en otra actividad y no en un juego tan entretenido. Claro, sí, totalmente. Prepararte para, claro. para lo que va a pasar desde lo que observas, desde lo que conoces de tu hija. También esto mismo, como se cosa o no se cosa la guagua, ¿no? Como si está claro. jugando o haciendo cualquier cosa y tú tienes que cambiar la actividad y sabes que eso le va a generar incomodidad, frustración, enojo, rabia. Anticípale siempre y como con tiempo. Si tú tienes que salir ahora, no vayas ahora a decirle ya nos vamos, ¿no? Ah, claro. Es como 20 minutos antes, mira, estoy preparando para que salgamos. Claro, me estoy poniendo la chaqueta. Voy a guardar esto, las cosas, claro. Y a los 10 minutos, mira, en 10 minutos vamos a salir, te quedan. Aunque el bebé no entienda que es 10 minutos, no importa. No, sí. Pero hay un punto de referencia, sí. ¿no? Como primero hay una consideración. Claro. ¿no? A esta persona le importa que yo estoy aquí muy entretenida jugando claro. y que tengo que cambiar de actividad, que eso me va a costar, ¿no? Me acompaña en esto. Y entonces me prepara para eso que va a venir. Y también está el caso que si el niño o la niña ya no acepta, bueno, también toca ahí contener y... No sé, tomar en brazos, calmar, explicar. Y evaluar lo que vamos a hacer. Pues. A veces podemos llegar un poco más tarde, podemos aplazar un rato más, no sé, la compra, por ejemplo, no sé, de las cosas para el almuerzo. Podemos demorar un poco más. Y si no, entonces, importante ahí planificarse para. Claro, ¿no? Anticiparse. Como anticiparse. otra cosa que es interesante, que la Javi ahí lo comentó delante, es como dar alternativas. Ah, ¿ya? Sí. Como a propósito de que tratamos desde esta mirada de no ocupar el no, a menos que sea estrictamente necesario. Uh-huh. Entonces, como no vamos a usar el no para que esto pueda diferenciar qué es lo que realmente no y qué es lo que es posible o que puede ser modificable, ¿no? Pero también cuando es un no, pero no le estamos diciendo no, ¿no? Como, mira... Esto ahora va a tener que esperar, claro. ¿no? Pero puedes hacer esto otro. Claro. ¿no? O lo puedes continuar después de terminar esto que vamos a hacer ahora. Claro. Esto va a quedar en pausa, ¿no? Nadie va a mover los juguetes de ahí, qué sé yo. Nadie va a mover los cubitos, qué sé yo. Eso se va a mantener hasta que podamos volver. Uh-huh. Claro. Darle la alternativa o explicarle que va a poder regresar a lo que le interesa. Sí. Sí. Sí, con respecto a lo de dar alternativas, también eso, como muy pensando en que es realmente muy importante lo que estamos haciendo, estas alternativas también son un poco negociables, ¿no? Uh-huh. Que todo igual es un poco negociable cuando estamos hablando de esto como de reglas rosas, ajá. como habías dicho. Sí. Todo un poco modificable en el fondo. Tenemos que igual bajar un poco la presión. Es tan grave. Es tan grave. Porque hay un concepto que usamos harto que es el ritmo y la rutina. La rutina, gracias. El ritmo y la rutina, que van juntos en un mismo día, pero no siempre al mismo tiempo. Uh-huh. Es decir, la rutina puede ser tomar desayuno, ir a jugar, después almorzar, una siesta. Y la rutina quizás pueda empezar a las 8, ¿cachai? Pero también tenemos esto que es el ritmo y que a veces, no sé, pues no dormimos bien. Entonces la rutina empieza a las 10 de la mañana, ¿cachai? Se aplaza. Entonces es ahí cuando hacemos como esto de detenernos y mirar, es tan grave. Podemos jugar un poco con este límite y con eso, con tratar de darles tiempo para lo que necesitan diariamente. No todos los días son iguales. Sí, y también confiar en que el niño o la niña puede llegar a aceptar este límite, sí. ¿no? Que es como, no sé, por ejemplo, pienso, voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que me pasó hace poquito cuidando a un bebé. siempre yo llego, así como que cuando le cuido, tenemos un ratito ahí jugando en su casa, yo le acompaño y después vamos a dar un paseo. Entonces ese día este bebé no quería ponerse la parca y hacía un montón de frío. Y no quería ponerse la parca, no quería ponerse la parca. Y yo estaba ahí como, ya, y le explicaba, y él me puso a esa altura, y ta, ta, ta, y que mira, que hace frío, que ta. Y no quería. Entonces, ya. Yo, igual ahí, una como adulta, aunque sepa un montón de cosas, no estás ahí como que te atrapas un poco. Y hay como, oh, chuta, ¿qué hago? Sí. Entonces de repente dije, ya, bueno, le pongo la parca en el ascensor. Filo, vamos a salir, que lo que él quería era salir. Era la urgencia. Salir, era su urgencia, quería salir. No quería ponerse la barca, ni quería hacer ni una cuestión más que salir. Entonces yo le anticipé, mira, te voy a poner la barca en el ascensor, ahora puedes salir ya. Y salió súper contento y como que corrió por el pasillo así. Y después en el ascensor, no entramos al ascensor y dije, ahora yo te voy a poner la barca y... listo. Porque el deseo estaba satisfecho. Sí, claro. Y eso, ¿qué pasaron? 5 minutos, no pasó nada de tiempo, el niño igual accedió a ponerse la parca, cuando él pudo acceder a ponerse la parca, y entonces integrar este límite, comillas, que yo le estaba proponiendo para que no se enferme, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo a veces podemos, una cosa tan sencilla, como esperar un rato, como claro, confiar en que, bueno, no lo quiso hacer acá, pero a lo mejor afuera sí lo va a querer hacer? Claro. Confiar en que el niño o la niña puede integrar estos límites, solo que lo va a hacer a su ritmo, a su tiempo, que es muchas veces distinto a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, a nuestra urgencia. Sí. Igual es súper... a veces es súper difícil eso, entender que cada niño tiene su tiempo y su propia urgencia, sobre todo cuando tienes más de uno. A veces. Sí, total. Entonces, claro, es difícil, pero bueno, como habíamos dicho antes, nada, paciencia. Porque sí, pues hay que tener mucha paciencia y mucha compasión también, tratar de entenderlos. De verdad, hay que ponerse a su altura y desde su perspectiva para poder acompañarlos los límites, porque de otra manera va a ser una pelea. Y no queremos pelear. Ojalá no queramos pelear. No queremos pelear. Y eso, pues, como, bueno, ya, son muchas cosas, pero para cerrar muchas este cosas. Tema de la jerarquía, la última cosita que nos aporta y nos trae Pickler, que sería como el último ámbito, ya están las rojas, que son como la más importante, obviamente, claro, porque son las inquebrantables, las rosas, las reglas rosas, que son toda la esfera de la negociación en los cuidados y en otros ámbitos también, y las orientaciones azules. ¿Ya? Que aquí entra más como nuestra cultura y los valores que queremos proponer, pero que son propuestas y no imposiciones, ¿ya? Y que, que son mucho más abiertas y flexibles que las reglas rosas, incluso, porque las rosas tú negocias, ¿no? Tú quieres conseguir algo, quieres que el niño integre esto, que también sea parte. Entonces, esto como que hablamos, ¿no? De ponerse la parca, de cambiarse el pañal, que se va a hacer igual, o sea, no va a salir con 0 grados sin parca, ¿cachai? Claro, y no va a tener el pañal con caca todo el día. Exacto. Claro. Lo vas a hacer igual, pero sí, estás negociando ahí para que también participe, se haga parte, acepte. El tiempo, básicamente, es lo exacto, que negocias, sí. Pero en estas orientaciones azules es más amplio y es menos, o sea, es algo que tú quieres conseguir, pero que no necesariamente vas a conseguir como persona adulta. Y ahí que estaría como el marco de los valores, ¿ya? Porque claro, uno quiere que las niñas tengan ciertos valores. No sé, me imagino las mamás inculcan esos valores a sus hijas y quieren que sean buenas personas, claro, y solidarias y atentas y ta, ta, ta. Pero no siempre los hijos son así, ¿no? O sea, como que ahí el desarrollo, claro, humano, cada persona finalmente va a tomar su propio camino, ¿no? Aunque queramos inculcar estos valores. Y ahí, por ejemplo, está este tema del compartir. Ya voy a poner un ejemplo para como materializarlo. Y bien general, que bien pasa general, a todos, sí, ¿no? Que es que queremos que las niñas compartan, ¿no? Sí, todo. Todo. Y que den la comida, y que los juguetes. El afecto. Todo. Y que, bueno, desde esta mirada, en los primeros años de vida, eso es una tarea súper difícil para el niño y la niña pequeña, ¿no? Como primero, eso por una parte, ¿no? Como que qué complejo en este estructurarse a sí misma, empezar a construir su propia identidad, a diferenciarse de los otros. Todavía no está la suficiente maduración neurológica para entender que ese otro tiene todas las necesidades que tiene. Sí, hay un esbozo de aquello, pero no, todavía no está totalmente finalizado el proceso de descentración, ¿no? Como de que me salgo de mí, me pongo allá en esos zapatos, en esa mente. Sí mentalizan los niños y las niñas, pero están en esa construcción, ¿no? No está 100% desarrollado. Y es un valor que queremos inculcar. Por lo tanto, no transformamos ese valor en una imposición. Claro. No le invitamos, o sea, no es un deber compartir o ser solidarias. Es algo que yo quiero que el niño y la niña ojalá desarrolle. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo? Eso. ¿Cómo acompañamos a ese desarrollo? Si no es con nuestras acciones. Exacto. Con ser adultos dignos de imitar. Exacto. Sí, porque el niño o la niña, tú le puedes decir, sé solidario, respeta, sé buena persona. Amable. Sé amable, claro. Sé cariñosa, no sé qué. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es respeto? ¿Qué es amabilidad para una guagua? Pero no sé, pero después vemos que nuestros vínculos mayores, que sí, o madres, padres, no tienen actitudes muy amables con otros. Entonces, ¿cómo se enseña eso? Si no es a través del ejemplo. Es siendo respetuosos, siendo solidarios, compartiendo, amable. Siendo amables. El niño y la niña imita. Sí. Imita todo. Y te ve, te lee. Lee tus gestos, lee tu expresión, lee la cara que le pone a la persona que barre la calle. Eso el niño y la niña lo ve. Sí. Y lo hace. Más allá de lo que te puedes decir, porque en el discurso probablemente mantenga el mismo discurso que le estás planteando tú. Hay que ser solidario, hay que ser amable, pero la práctica no lo va a hacer si uno no lo hace. Entonces ahí es como eso, como vamos por una parte siendo este ejemplo, nuestras acciones sean coherentes con nuestro discurso, pero incluso más que la coherencia, ¿no? Como que nuestras acciones, más que sean coherentes con nuestro discurso, que sean coherentes con lo que queremos que el niño o la niña internalice, ¿no? Claro. ¿Qué aprendizaje queremos que desarrolle? Volvemos a lo mismo, a autoobservarnos. Ajá. A ver cómo nos estamos portando, cómo estamos hablándole a los demás, cómo le estamos hablando al niño. Bueno, creo que esto lo dijimos en un programa anterior, que es como, y que también es algo que he visto en las redes sociales de repente, como estas frases hacia la niñez, que dice algo como, si le dices a un niño que, no sé, porque el ratón de los dientes existe y te cree, ¿por qué no te va a creer si le estás diciendo que es un mal niño o que tiene malos comportamientos? Por supuesto que te va a creer. Ajá. Entonces, como eso, replantearnos nuevamente. ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás? Con mi hijo, con la sociedad. Porque, por ejemplo, lo mismo, pues muchos padres quieren, madres quieren niños participativos. No sé, por ejemplo, en el colegio, que vayan y que hagan deportes y participen, pero en la familia no hay una cultura deportiva. Entonces, ajá. Es como raro. Es como rara las expectativas que se les piden cuando uno no participa de eso. Sí, total. Y ahí, como de nuevo, para ir cerrando sí, ya, sí. ¿No? Como esta idea de enseñamos con el ejemplo, enseñamos sí. Con lo que hacemos, con lo que somos y estamos siendo, ¿no? Entonces, como que algo que es muy común en nuestra sociedad tan disciplinaria, tan autoritaria, como el castigo, esta cosa de los tiempos fuera, de la sillita, de que te vayas a la silla del pensamiento y te quedes ahí el mirando de la pared. Tranquilidad, entre comillas, donde van a gritar ahí tranquilo. Claro. Oye, el otro día, nada que, o sea, sí que, pero que ya, solo va a cerrar. Un reel así como de este loco Carlos González, no sé cómo se llama. Ah, sí, este pediatra español. Ya, y que ponía como una niña que estaba en la sillita del pensar y decía: cuando tú la dejas ahí, cuando tú te das la vuelta, la niña se da vuelta y te saca la lengua. Así como que, bueno, no está pensando. No. Está enojada, está y no enojado. Estar enojada. Y es válido que lo esté, sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu objetivo con poner al niño o a la niña en una silla del pensar? ¿por qué queremos castigar a las niñeces? Como, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad? Que estamos ahí en lo punitivo, en la disciplina, en el orden, en el obedecer, ¿no? En vez de poder mirar qué es lo que le está pasando a este niño, a esta niña, por qué está en esta desregulación, por qué o qué necesidad tiene a la base, ¿no? Y a veces la respuesta es tan simple. Está en el ambiente, a veces, simplemente. Es muy sencilla. Sí. Sí, cosas muy simples. Sí. Los niños y las niñas generalmente quieren cosas simples. Sí. Simples. Y que un poquito de flexibilidad y te evitaste un montón de llanto, un montón de sufrimiento para el niño y para la niña, un montón de rabia para ti. Pero claro. Ahí, ahora sí, para cerrar, como esto de que tú castigas y muchas veces las personas, el niño y la niña está en una situación de frustración, se desregula, llora. Grita, patalea, y tú le gritas y tú haces tu propia pataleta, ¿no? Como que cállate y ándate, cabre mía chica. Bueno, es como el niño y la niña no se va a calmar si tú le gritas. ¿Quién se calma cuando alguien te está gritando? Nadie. A lo más suprimes, y eso no es estar calmado. Suprimir no. Lo que está sintiendo. Claro, ya, si llegas a darle suficiente miedo, que también pasa, el niño y la niña se traga toda su sensación y la internaliza. Y entonces ahora ya no puede expresarse. Entonces probablemente se va a transformar en ese niño o en esa niña obediente, que nunca va a poder expresar, que va a sufrir por dentro. O sea, no puede ni siquiera patalear, gritar y llorar y decirte lo mal que lo está pasando. Y que además va a ser esa persona, que por lo menos yo no quiero que sean, sometida, que no va a poder poner límites probablemente, que cualquiera va a poder pasar por encima, como de nuevo a lo que empezamos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir o en la que queremos habitar? Vamos a seguir hablando de esto el próximo capítulo. Y la verdad es que sí, porque en el próximo capítulo vamos a tener una invitada que se llama Paulina Pizarro, y es psicóloga, y vamos a seguir hablando sobre esto, sobre la socialización, sobre los límites. Bueno, para despedirnos, vamos a invitarlos siempre a que nos sigan por nuestras redes sociales, a la del programa, que es Cuidado Sensible para la Niñez Temprana, a la nuestra de Cami y Javi, que somos de la colectiva Cuidados en Creciente, y colectiva Pickler, que es la orga que yo participo, y también invitarles a seguir las redes de Espacio en Alto, que ahí es un espacio donde estamos activando cositas para las niñeces, para las comunidades. Vienen ahí hartas actividades, ahora una compa que hace cuentos para la niñez va a hacer un taller de cómo narrar cuentos para las niñeces, entonces ahí para que sigan, se motiven, vayan. Para que vayan a ver las informaciones. Y para terminar este entretenido programa de hoy, nos vamos a ir con una canción que se llama Canción de Cuna, del Tata Barahona. Agradecimientos a la Placeres y a todos los medios que nos retransmiten. A toda la radio, sí, a la red de radiodifusión que nos transmite, que son Radio Zarzamora, Radio Tarpuy, Radio Lefkenche, el medio Puelche a través de la radio Pellín Folil, así que muchas, muchas gracias por las retransmisiones. Como dije antes, estamos súper contentas por la difusión que están haciendo. Y un gran abrazo, muchas gracias. Chao. Mi pequeña flor, duerma y escuche de afuera mi voz. Cierra tus ojos cansados de tanto tratar de mirar este mundo. Calma mi pequeña flor, ella se acerca la teta de sol. Calma tu llanto cansado de tanto tratar de opinar este mundo. Duerma mi pequeña brisa de paz. Thank you. Escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.